Ella tiene algo distinto, tan difícil de encontrar. Un misterio en su sonrisa, ese brillo en su mirar. Tiene un vuelo diferente que te lleva al mismo cielo. Es un dulce caramelo que lo tienes que probar. Ella tiene tantas cosas que te puede enamorar. Tiene gracia, tiene encanto, de salero ni que hablar. Hola amigos, esto es La Barreja. Os habla Armando Fuentes. Empezamos como siempre con nuestro espacio La Columnata, que hoy viene intitulado con esa conocida frase de no hay dos sin tres. Eso dice, por lo menos esa frase hecha, que tanto augura las desdichas como las dichas o los gozos. No me parece muy ingeniosa la susodicha frase, porque tanto lo bueno como lo malo se repetirá más allá de las dos o tres veces predichas. Y si no, que se lo digan a David Villa, el habilidoso delantero del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española de Fútbol. Bueno, aunque en el caso de él deberíamos decir que no hay 9 sin 10. Pues 9 son las ocasiones, en lo que va de temporada, en las que el goleador barcelonista ha estrellado el balón en los postes sin que el cuero esférico atraviese la línea de gol y se introduzca gloriosamente en la portería contraria. Que el balón dé en un poste y no entre forma parte de los lances del juego, pero que lo haga con tanta reiteración, eso desata las frases hechas, los temores supersticiosos, el manejo de las estadísticas, el recurso a los augurios de todo tipo y las sentencias descalificatorias, que si está agafado, que si no se adapta, que si el equipo le viene grande, en fin, todo tipo de comentario. Pero en todo eso hay algo curioso. Tradicionalmente, tocar madera ha sido un recurso preventivo de los supersticiosos contra el malfario, la mala suerte. Pero ironías de la vida. Tocar madera, por eso de golpear la pelota al palo y no entrar en la portería rival, se debe de haber convertido para Villa en una expresión anatema. Que no se mencione la soga en la casa del ahorcado. Que no suele la canción de Manolo Tena tocar madera. Abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo. Si no es por superstición, puede ser por precaución. Pero tocar madera. haces tu equipaje. Cuando es martes, no te cases, no te embarques. Si alguien te mira mal, si alguien tira la sal, y no es por superstición ni miedo a la maldición, pero Claro está que estas ideas tienen ancestrales raíces. ¿De dónde data la prevención de desgracias mediante el tocar madera? Parece ser que los arios maddeístas tocaban madera para ponerse bajo la gran seguridad y protección de Atar, el genio del fuego. Se creía que dicho poder estaba enteramente encerrado en las venas de la madera. Para otros que se consideran cristianos, que reverencian reliquias de la llamada cruz de madera de Cristo, esas astillas poseían un especial poder mágico. Tocar la madera de la cruz era antaño un símbolo de protección frente a todo tipo de males. Todo esto procede de una milenaria costumbre basada en la creencia de que en las vetas moradas de la madera reside el genio del fuego y la vitalidad. Según la tradición, esa madera solo podía ser de roble. Los cultos en torno al roble son muy antiguos. Surgieron independientemente entre los indios norteamericanos alrededor de 2000 a.C. y más tarde entre los griegos. Ambas culturas, al observar que el roble era alcanzado frecuentemente por el rayo, supusieron que era la morada de algún dios. No sé qué tendrá que tocar David Villa para eludir que el balón toque madera. Quizás tenga que tocar madera para que, cuando el balón toque madera, no sea para ser repelido de nuevo al campo de juego, sino para introducirse gloriosamente en la portería. Pero me temo, y eso que no soy supersticioso, que no hay dos sin tres, según dice el maestro Serrat. Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo envuelta en tu carta astral una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete. Recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Que temer, arriba los corazones. Nada tienes que temer. Pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos, toca madera. No pases por debajo de esa escalera. Y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo, que también hacen la siesta los árbitros y los jueces. Con tu olivo y tu paloma camina por la maroma entre el amor y la muerte y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete. Recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Ajústate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera. Y ajústate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera. Mira tú por dónde. Ahora van y nos dicen que un automóvil sin conductor ha llegado a la Expo de Shanghái después de recorrer la friolera de 13.000 kilómetros. Sí, sí, sí, habéis oído bien. 13.000 kilómetros. 13.000 kilómetros sin conductor. Ha sido diseñado por el grupo de investigación de Alberto Broggi en la Universidad de Parma y llegó a la Expo de Shanghái desde esa ciudad italiana. El automóvil inteligente, presentado en el pabellón de la Unión Europea, cuyo Consejo de Investigación ha financiado el proyecto, viajó durante 80 días, desde el 26 de julio, a través de Europa del Este, Rusia, el desierto de Gobi, hasta llegar a Shanghái. El profesor Alberto Broggi aseguró que es un hito único, la primera vez en la historia que alguien ha conseguido conducir un vehículo autónomo. Y este además se mantiene por sí mismo a través de la energía solar que alimenta el sistema. Este experimento consistió en probar la conducción autónoma en condiciones reales, a través de dos continentes, con entornos variados y sin usar mapas. para poner a prueba todos los sensores del sistema y poder perfeccionar los fallos, según explicó el profesor Progi. El vehículo, que participó en el desfile de la Expo, una cabalgata que se lleva a cabo todos los días por el recinto, fue precedido todo el viaje por un automóvil idéntico con un conductor humano que iba transmitiéndole la información del camino. Brogi detalló que, aunque una de las misiones es reducir los accidentes en carretera, que cifró en más de 40.000 anuales en Europa, los científicos aseguran que los vehículos autónomos pueden estar listos para circular en entornos amistosos, como las autopistas, en 5 años. Vaya con el automóvil autónomo. Mira tú por dónde. Ahora va a resultar que cada vez los seres humanos somos más prescindibles. La señora marquesa podrá prescindir de Bautista, su chofer y confidente de toda la vida. La profesión de taxista entrará en proceso de extinción y muchos jóvenes verán cumplido su deseo de beber como desaforados cosacos los finde, porque su vehículo inteligente le regresará indemne a los hogares paternos. Mira tú por dónde. Va a resultar que todos seremos prescindibles, sustituibles ventajosamente por sofisticadas y endiabladas máquinas de eficaz y eficiente rendimiento. Tan solo se necesitará inventores que desarrollen artilugios que sustituyan a todos en todo. Mira tú por dónde, que a lo mejor llegan a inventar máquinas que inventen. Mira tú por dónde, que va a ser mejor que deje de lucubrar sobre esta noticia y sus derivaciones futuristas, porque me está generando sentimientos de inutilidad. de desánimo, de incertidumbre y de angustia. Y para combatirlo, nada mejor que música. Animada música, Ricky Valens, La Bamba. Ahora el espacio, la palabra. Ya sabéis que definimos en este espacio la etimología de diferentes términos y habíamos entrado en considerar el origen de los meses del año. Así que hoy hablaremos acerca del febrero, que viene del latín frevuarius, segundo mes del año y último en el calendario romano. Los sabinos, uno de los pueblos indoeuropeos que habitaron en la era neolítica de la península itálica, entre el Tíber y los Apeninos, celebraban una fiesta anual de purificación que llamaban Frevua, en una fecha que hoy identificamos con el 15 de febrero. Tras la fundación de Roma y el posterior surgimiento del Imperio Romano, la urbe dominante tomó prestado el nombre de las fiestas Frevuas para designar el mes en el que éstas tenían lugar, el último mes del año. Al fundador legendario de Roma, Rómulo, se le atribuye la unificación de los numerosos calendarios que existían en la península en el siglo VIII a.C. mediante la creación de uno nuevo, de 10 meses, distribuidos en un año de 304 días. Pero el calendario de Rómulo, tan diferente del año trópico, se reveló como una herramienta demasiado primitiva para un estado que, pocos siglos más tarde, despuntaría como potencia dominante. Así, hacia el año 300 a.C., el edil Flavio creó un nuevo calendario con 2 meses adicionales que se añadieron después de December, que serían januarios, consagrado a la diosa Jano, como estuvimos considerando el último programa, y Frevuarios, que tomó el nombre de la antigua fiesta de purificación de los sabinos. Nuestro refranero también tiene numerosas alusiones a este mes. Por ejemplo, habla de febrero, mes embustero, en febrero un día malo y otro bueno, bueno, por aquello de la inestabilidad del tiempo propia de esa época, febrero y las mujeres en un día 10 pareceres, aludiendo también a la misma inestabilidad. Febrero, vaya un mes repuñetero. Y el mes de febrero lo inventó un casero. Mm-hmm. llevado dentro de mi ser desde antes de aquel día en que te vi. Cuando el alma tiembla al lado de la piel, la razón dice adiós. Y a las noches les pusimos nombre, sé, luna llena sin querer amanecer. Y el destino con sus trampas fue el ladrón que nos robó. Que nos robó. Sola emoción, pero el arco iris cambia de color. Cambia de color. Me quedé sin ti, sin tu ternura, sin la lluvia, sin el sol. Una brújula sin norte, tú y yo. Una historia que algún ángel escribió. Esta noche ámame con toda tu pasión. Y mañana, mañana ven y dame tu dolor. Desnudando la verdad al filo de esta eternidad. Alex y Vega cantaban 14 de febrero. El siguiente término al que vamos a dar consideración es la conocida palabra democracia, tan en la boca de todos. Ese sistema político en el cual el pueblo ejerce el gobierno directamente o a través de la elección de representantes. Democracia proviene del latín tardío democratia y esta del griego demokratía, gobierno del pueblo, formada por demos, pueblo, y kratein, gobernar. En el siglo V antes de Cristo, durante el gobierno del estratega Pericles, surgió en Atenas un régimen político basado en decisiones populares. Los ciudadanos se reunían en la eclesia, la asamblea popular, para deliberar y decidir sobre las grandes cuestiones del gobierno. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de Atenas eran esclavos o metecos, extranjeros, y los ciudadanos que participaban efectivamente en la vida política ateniense no pasaban del 10% de la población. La democracia resurgió en Europa durante la Edad Media, pero solamente en lugares aislados, como en los cantones suizos, por ejemplo, y en algunas repúblicas alemanas o italianas, y el prestigio del término se fue fortaleciendo con el ascenso gradual de la burguesía. El primer registro de uso de democracia en español data del año 1640. No obstante, la voz democracia se hizo más conocida en la Revolución Francesa ya por 1789, con la caída de la monarquía en Francia y la posterior democratización de los regímenes monárquicos en la mayor parte de Europa. Desde entonces, tanto los gobiernos basados en el capitalismo como los países comunistas de Europa y de Asia, además de Cuba, se atribuyen la calificación de democráticos. Sin embargo, la democracia ejercida directamente por los ciudadanos, tal como en Atenas, parece no ser viable en nuestro tiempo debido a la tremenda complejidad del Estado, que adopta formas representativas mediante las cuales el pueblo ejerce su soberanía por medio de representantes elegidos para tal fin. Entre los peligros del régimen democrático se ha señalado el de la aparición de demagogos, vocablo formado por las voces griegas demos, pueblo, y ageín, conducir. Los demagogos son líderes que seducen al pueblo con sus promesas y lo conducen por caminos equivocados. A pesar de este significado, demagogo fue inicialmente un título honorífico que se concedía a líderes populares y a personalidades ilustres en la ciudad griega, como por ejemplo el reformador Solón, en reconocimiento por la forma como conducía al pueblo. Y después de esto, de definir los orígenes del término democracia y entender su etimología, después de esto, a mover un poco el esqueleto. Baccara, yes sir, I can boogie. Stay, you can go home. I can boogie, boogie, boogie, all night. Y ahora nuestro conocido espacio gracias. Siempre un ratito para expresar gratitud. Empezamos escuchando la sintonía en la voz de Joan Baez. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y hoy dos frases sobre la gratitud para empezar. Del hablador he aprendido a callar. Del intolerante a ser indulgente. Y del malévolo a tratar a los demás con amabilidad. Y por curioso que parezca, decía él, no siento ninguna gratitud a esos maestros. Una frase de Jean de La Bruyère: solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. Así que, pues, empecemos a dar las gracias hoy. Quiero dar las gracias a Raquel, nuestra técnica de sonido, por su buen trabajo, por su semblante amable y por su empeño en hacer que este programa resulte lo mejor posible. Quiero dar las gracias a los compañeros que han participado conmigo en el taller de mediación y dinamización sociocultural. Comparto el pensar de Khalil Gibran tocante a que se aprende de todos, aun de aquellos que no están muy afortunados en sus intervenciones. Pero no comparto su sentir respecto a ellos. Yo sí quiero agradecer el haber podido aprender algo de todos. Tanto lo que se debe hacer como lo que se debe evitar. Aunque bien es verdad que uno está especialmente agradecido a quienes han tenido una palabra agradable, un gesto amable o un abrazo cordial. ¿Qué es un exceso de gratitud? Pues si lo es, me confortan las palabras de Jean de La Bruyère. Solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.

todo se acaba. Así que estamos finalizando nuestro programa y siempre nos alegra saber que hay quien nos escucha, quien valora nuestro trabajo seguro, hecho con ilusión, y esperamos repetirlo la semana próxima. Esperamos contar con vosotros, amigos. Nos despedimos hasta entonces con música. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. But